Alejandra. Bien, todo tranquilo por acá. Bueno, nos tenés una propuesta más que interesante. Sí, mira, voy a arrancar un taller en la Biblioteca San Martín, en la Alameda. Van a ser todos los miércoles, de 15 a 17. La idea es que entre todas las personas que participemos podamos crear un espacio donde reine la empatía, el respeto, la sororidad, la escucha y que esté libre de prejuicios, donde todas podamos sentir cómodas para compartir experiencias, ideas, pensamientos, emociones, bueno, todo lo que tengan ganas de compartir ahí. Si bien yo voy a ir dirigiendo el taller, va a tener una organización horizontal, ¿sí? Porque la idea es que todas las personas que participen sean protagonistas de ese espacio. Todos los miércoles vamos a ir tocando distintas temáticas que a la vez van a estar todas relacionadas unas con otras. Los conceptos no los vamos a ver de una manera tan teórica, sino que más bien el objetivo es que podamos construir de manera colectiva esos conceptos. Y la idea no es que se vayan con conceptos aprendidos de memoria, sino que más bien la idea es que los podamos identificar en nuestra propia vida, ¿sí? Que en el día a día. Vamos a tocar temas como roles de género, bueno, vamos a ver un poco los conceptos feminismo y cómo ha mutado a través de la historia. Vamos a tocar el tema de violencia de género, los tipos, las modalidades y también cómo accionar frente a estas situaciones. Vamos a ver un poco de eso y también, y también se le va a dar espacio a las personas que vayan a proponer temas que les interesen para que podamos trabajarlos ahí en el taller. Bien, y Ale, ¿cómo surge la idea de hacer este taller y cómo surge de hacerlo también en la biblioteca? A mí es una temática que obviamente me interpela, me interesa. Yo la milito todos los días y desde la biblioteca me cuentan que se abrió un espacio para. Se había bajado un tallerista, porque hay diferentes talleres en la biblioteca, son todos muy interesantes, y se había bajado un tallerista y que tenían ganas de abrir un espacio justamente para darle lugar a mujeres y diversidades que a veces no lo tenemos para poder charlar, para poder preguntar, para poder encontrarnos. Entonces me proponen y yo escucho y armo un poco lo que yo tenía ganas de compartir y les gustó. Así que lo vamos a arrancar ahora esta semanita. Muy bien. ¿Y cuántos miércoles es o desde acá hasta fin de año? No, son 3 meses más o menos, son 11 miércoles. Bien. Y no, son 11, a partir de este próximo hasta septiembre. Bien, buenísimo. Entonces los miércoles Y de 15 a 17. a 17. ¿Estos Sí, talleres y son bueno, y gratuitos? son totalmente gratuitos. Hay un link de inscripción, pero si no pueden inscribirse por ahí, no hay problema. Se inscriben directamente en la biblioteca. Si tienen hijas, hijos y no tienen con quién dejarlos, también están invitadas a ir con sus chicos, con sus chicas, porque la idea es que no sea un impedimento para participar de ahí. Si quieren llevar el mate, un café, ese espacio es nuestro, así que la idea es que nos sintamos lo más cómodos posible. Y que se genere un grupo para, bueno, ir trabajando estas temáticas, como bien decías vos, Ale, y también otras que puedan surgir también a partir de las demandas del grupo. Sí, si bien las temáticas ya están elegidas, como decía recién, está abierto a poder ampliar y que sea lo más abarcativo posible. La idea es que nos sirva a todas, como te decía, era horizontal, como que ahí todas somos protagonistas y la idea es que toquemos temas que a todas nos interpelen y que a todas nos sirvan. Bien. ¿Y hay algún requisito para poder participar del taller? No, ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno, toda mujer y diversidad, obviamente, que esté interesada en ir, es bienvenida. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, para que sepan, también se pueden comunicar a un teléfono que nos ha facilitado acá, 261-4690-634. Y si no, bueno, este formulario, si no se acercan directamente por la Biblioteca San Martín, y sepan que arranca este miércoles de 15 a 17. Bueno, muy Bueno, buena la muchísimas propuesta, gracias. Alejandra. Que Bueno, sea exitosa y espero que... que, bueno, que pueda concurrir ahí un lindo grupo a trabajar esto que es tan necesario que trabajemos también desde lo cotidiano. Bueno, esperamos. Les esperamos. A quien Bueno, tenga interés, ahí estaremos. muy Muchas bien. gracias por el espacio. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un beso, chao, chao. Bueno, ahí pasaba la psicóloga Alejandra Gurrito invitándonos a este taller Empoderamiento Colectivo que va a tener lugar los próximos 3 meses, todos los miércoles de 15 a 17 en la Biblioteca San Martín.